Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras con Marina Muñoz. Aquí continuamos en el 95.0 de su dial o a través de internet en www.oitradio.es. Y como cada lunes, conociendo pueblos de la comarca, hoy nos vamos hasta Almendral de la Cañada. Ahí está al otro lado del teléfono su teniente alcalde, Víctor Fernández. Es que la alcaldesa, Mónica Vázquez, pues está convaleciente, así que no pasa nada porque igualmente Víctor Fernández nos va a dar a conocer su pueblo. Buenos días, Víctor. Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por llamarnos. Bueno, ya hemos dicho que la alcaldesa está convaleciente, así que es usted el encargado de darnos a conocer este maravilloso pueblo. Pues con razón, si lo has dicho, es maravilloso. Sí, ¿no? Nos encontramos al norte de la Sierra San Vicente. Desde él se divisa prácticamente casi todo el Valle del Tieta. Qué bonito. En nuestra sierra tenemos unos paisajes preciosísimos. También tiene su historia, porque las legiones romanas eran batipuladas aquí desde el Cerro San Vicente por el pastor lusitano, el general Viriato. Sí. Eso dice la historia. Por aquí pasa la Cañada Real Leonesa. Por ella transitaban las legiones romanas. Y en el antiguo pueblo, que tenía una iglesia muy bonita, perdón, pero tengo una voz pomada. Bueno, es que estamos en invierno y esta gripe de este año está siendo muy mala. Que la he tenido todavía. Vaya. Y la tengo. Pero bueno, vale. Pero se le entiende iglesia, perfectamente. La iglesia era muy bonita y en ella estaba instalada una torre vigía, que era para vigilar los pasos de las legiones romanas por la vía, por la que era la Cañada Real Leonesa. Posteriormente fue muy frecuentada por todo el ganado trashumante. Por aquí pasaban ganaderías de vacas, de ovejas, de todo. Todo el ganado trashumante pasaba para de ir de pastos de invierno a pastos de verano. Sitios para visitar, pues para visitar fauna muy bonita. Tenemos plantas, como aquel que dice, de todos los géneros, muchos castaños, nogales, cerezos, higueras. Claro, porque ahí hace un clima un poco especial, ¿no? El clima que tenemos aquí es prácticamente un privilegio, porque en verano tenemos hasta 5 grados menos que en Talavera. ¡Qué gozada! Y en invierno tenemos 5 grados más que en Talavera. Es decir, que al estar resguardados en la montaña, tenemos un clima que ni sube mucho en verano, ni baja mucho en invierno. Pues qué maravilla. Está un clima estable. El pueblo es pequeño, pero su gente es bastante acogedora. Como pueblo serrano, gente. Seguro que sí. ¿Cuántos habitantes hay en Actualmente tenemos unos 300 y pico habitantes. Bueno. Muy pequeño, ya digo. Sí. Pero gracias a Dios tenemos la satisfacción de que por todos los pueblos de alrededor nos llevamos bien con todos. No somos un pueblo que unos la aprecian, otros no. Nosotros apreciamos a todos y todos nos aprecian a nosotros también. Qué bien. O sea, no es el típico pueblo que tiene pique con el de al lado. No. Ah, qué bien. Eso dice mucho de su gente. Pues sí. Seguro que es gente conciliadora. Por todos los pueblos de alrededor lo puede preguntar. El pueblo de Almendral acoge a todos. Qué bien. ¿Hay muchos niños? Pues eso es un privilegio que tenemos actualmente. ¿Ah, sí? Porque con el porcentaje que tenemos el porcentaje es el mayor de toda la comarca de la Sierra de San Vicente. ¡Hala, qué bien! Tenemos, me parece que son 28 niños en el colegio. Madre mía, pues sí. ¿Y todos de ahí, del pueblo? ¿O vienen, bueno, vendrán no, de no, otros no, pueblos, no, vecinos? No, no, no, no, no. Todos de aquí, del pueblo. ¡Hala, pues sí que están bien surtidos, sí! ¡Qué bien! ¡Qué alegría me da! Porque me da mucha pena cuando hablo con los alcaldes o alcaldesas de los pueblos, me dicen, jo, es que nos estamos quedando sin niños, ojalá viniera alguna familia con niños. Porque aunque este es un pueblo pequeño, no es el más pequeño de la comarca, ¿eh? Que hay algunos más chiquitillos todavía. Sí, pocos, también, pocos, pero bueno. Pero si no, ¿no? Para tener 300 y pocos habitantes, 20 y tantos niños, está fenomenal. ¡Qué sí, bien! Sí. Y vamos, luego en edad escolar hay bastante más que están yendo ellos a la estudiar ya a Talavera. Claro, al pero instituto vamos, y eso, ¿no? Tenemos, aunque prácticamente la pirámide de población está totalmente invertida, claro. Somos ya más viejos que jóvenes. Bueno, pero eso nos está pasando en toda España, ¿eh? Sí, también es que antes vivían hasta los 70 años y ahora ya... Aquí tenemos uno con 102 años. Madre mía. Y antes se tenían pues 3-4 hijos como poco y sí. Ahora pues como mucho 1 o 2. Entonces, claro. El que tiene 2 ya se para porque dice que ya es carga. Sí, bueno. Yo siempre he dicho que donde comen 2, comen 3. Pues eso pensamos aquí. Y también decimos que si tenemos para comer nosotros, el que nos acompaña también. Qué bien. ¿A qué se dedica la gente de Almendral? Bueno, aquí la gente pues prácticamente se dedica más a las cosas de agricultura y a las cosas de ganadería, pero ajá, actualmente pues va bajando todas las cosas. Estamos con la cosa de la agricultura, un poquito con las subvenciones de las cosas de la oliva, ajá, la cosa de las viñas, y con la ganadería, pues con las subvenciones de la ganadería, pero ya prácticamente vivir exclusivamente de una cosa es muy difícil ahora aquí. ¿Y los padres de esos niños también se dedican a la ganadería o se está desarrollando el turismo rural? No quisiera yo que se quedara afónico, ¿eh? No, pero es que sigo con la voz totalmente tomada de la gripe que todavía tengo parte de ella encima. Bueno, si usted empieza a estar molesto, nos lo dice y seguimos otro día, si eso. No, ¿qué más da? Ahora hay que aguantar. Bueno, pues todo sea por el pueblo. Le estaba preguntando que si los padres de esos niños también se dedican a la agricultura o la ganadería o está desarrollando en el pueblo algún tipo de economía como el turismo rural o algo parecido. Eso es lo que queríamos enfocar un poquito, a ver si nos echan una mano y ponemos un poquito de turismo rural. Uh-huh. Pero prácticamente pues están eso trabajando en lo que pueden y yeah, como pueden. Van ni dedicados exclusivamente a una cosa ni a otra. Son polipatéticos, van a donde encuentran para poder ganar una pizza. Claro, a lo que sale y como se pueda, ¿no? ¿A qué distancia está de Talavera? ¿Cuánto se tarda desde Almendral hasta Talavera? De Almendral a Talavera se tarda pues así como 3/4 de hora. Uh-huh. Pero porque tenemos una carretera que ahí sí que estamos castigados por el gobierno de Castilla-La Mancha. Pues aprovecha a decirlo ahora en el micrófono. Porque teníamos aprobado arreglarnos la carretera de Talavera aquí al pueblo. Uh-huh. No sé cuántas veces la han tenido aprobada, cuántos proyectos nos han hecho. Estando yo de alcalde me prometieron que la iban a arreglar, no se arregló. Ahora estuvo el señor Pajes presumiendo de que iba a arreglarnos la carretera y resulta que ahora, al final de la legislatura, nos castiga diciendo que arregla la carretera del Real de San Vicente a unir con la de Ávila, yeah, y arregla los de Pelostán hasta el cruce de San Vicente. Deja 11 kilómetros y medio de Almendral de la Cañada en castigo sin arreglar. Eso es una verdadera vergüenza porque las carreteras no entienden de partidos ni de colores. Sin ninguna duda. Y todos los que votan van por la misma carretera, voten a un partido o a otro. Eso es lo que yo iba a decir, que cuando vienen las votaciones sí que vienen a pedirnos el voto. Ya. Pero bueno, cuando, pues... cuando hay que arreglarnos la carretera, nos dejan al lado, atrás total. Pues ahora cuando vayan les dicen, ah, si no me arreglan la carretera, no hay voto. A unos y a otros. Si me hiciesen caso, sí que lo haríamos así. Bueno. Bueno, también presumimos de que hemos tenido personajes ilustres. A ver, cuénteme. Aquí nació la que fue secretaria y enfermera de Santa Teresa de Jesús. Anda, qué bonito. La Beata Ana de San Bartolomé, ajá, que fue restauradora del Carmelo en Francia y en Bélgica. En Bélgica murió en Amberes y allí la tienen una gran devoción. O sea, que ella conoció así de primera mano, bueno, de primerísima mano, porque si sí fue su secretaria, en aquella época a los secretarios se les contaba absolutamente todo. Sí, sí, sí. A Santa Teresa, qué interesante. Ella fue, bueno, Santa Teresa murió en sus brazos. Mm. Así que me imagino que en el pueblo también habrá mucha devoción a Santa Teresa. Pues sí. Seguramente, ¿no? Lo tenemos mucha devoción, pero queremos poner por delante a nuestra Beata antes que ella. Eso, que para eso es del pueblo. Exactamente, queremos que lo nuestro sea lo primero. Claro que sí, como tiene que ser. Me parece bien. Que de verdad no puede ser, pero sí lo queremos. Víctor, cuéntenos, si nosotros estamos aquí en Talavera y un sábado decimos, ¿qué hacemos hoy? Venga, vámonos de excursión al Mendral de la Cañada. ¿Qué podemos hacer así, en un día? Hombre, pues en un día, si se puede hacer senderismo. Uh-huh. Podemos subir a la parte de la sierra andando, porque tenemos un camino bastante bien puesto, y desde allí pues ver los paisajes que se pueden ver desde la zona esta. Que hemos dicho que podemos ver toda la Sierra de San Vicente y el Valle del Tietar. Desde nosotros vemos todo el Valle del Tietar. Fíjate qué maravilla. Si subimos al Cerro de las Cruces, que se puede subir con coches, desde allí podemos ver todo Talavera y toda la zona de con buenos catalégicos podríamos llegar a ver hasta la raya de Portugal. ¡Ay, qué maravilla! Y desde allí se divisan las cuatro torres grandes que han hecho en Madrid y las torres Clio. Madre mía, o sea que si hay que subir con unos buenos prismáticos que nos puedan acercar el horizonte. Y que sea un día nítido, que no haya niebla, claro, ni bruma. Ni mucha contaminación entonces, en Madrid. Entonces podrían llevarse fotografías que serían tarjetas postales. Ya, qué maravilla. Bien, pues, y luego para comer tenemos algún sitio, ¿no? Y luego para comer, pues, eso ya es en una de las cosas que tenemos que estar trabajando sobre eso. Si lo comunican y eso, pues sí, se les prepara la comida. Ya. Bueno, si llegamos a primera hora y avisamos, oye, ¿podemos venir a comer? A lo mejor nos hacen algo. Vale. Pues sí. Vale, fantástico, entonces. Bueno, pues podemos organizarlo con tiempo. Cuando queráis venir, estáis invitados. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues no sé si se nos queda algo en el tintero sobre el pueblo o algo que le quiera contar a nuestros oyentes. Bueno, quisiera contar otras cosas también, pero como no me gusta hablar mal de la gente que no está, muchas veces prefiero callarme, porque tenemos unos torpederos que quieren tanto al pueblo que en las redes sociales no publican nada más que las cosas feas que ven. Y eso dicen que quieren al pueblo. Bueno, pues esos que no quieren tanto al pueblo como quieren, pues que sean más amables y que las cosas se dicen en la cara. Las redes sociales es un feo método para decir las cosas, ¿verdad? Sí, claro, y luego se enfadan porque yo les digo que hay un altavoz aquí en el ayuntamiento que se puede decir a viva voz a todo el pueblo y que se enteren todo el pueblo. Eso les parece mal. Bueno, pero esas son las cosas feillas del pueblo que no queremos ahora. Eso es lo que no ahondar queremos. En ellas. Vamos a conocer lo bonito. No queremos. Lo que queremos es que sepan que gozamos de una amistad con todos los pueblos limítrofes. Perfecto. Que es un pueblo muy bonito para ir a visitar y que seguramente si llegan más visitantes alguien se anime a poner ahí un buen restaurante y a desarrollar el turismo rural. Sería cosa bonita. Y turismo rural sí que se puede promocionar bastante. Aquí pues, también dicen que hubo antiguamente de gente viviendo y que hay cosas antiquísimas, pero la leyenda dice que si hay tumbas de los moros, que si hay hornos de los moros, en fin, que si hay monolitos y que hay cosas raras. Lo que pasa es que habría que entrar ya... Eso habría que coger a una persona de aquí del pueblo que más o menos esté un poquito orientada para poderlo enseñar. Yo no me comprometo porque no sé si voy a estar aquí, claro. Bueno, pero es una... si organizando todo se puede hacer una ruta... Sí, hombre, tenemos todavía cosas que hemos querido mantener de lo que era la vía de la Cañada Real Leonesa, porque en ella, en el término nuestro, había varios abrevaderos para el ganado. Entonces tenía fama el pueblo de que era el pueblo que mejor abrevaderos tenía para todo el ganado que transformaba por la vía esta. Fíjate. Bueno, pues hoy en día es algo bonito de ver. En aquella época, pues supongo que al que le tocara llevar el ganado, pues no le llamaría la atención, pero hoy en día sí son cosas bonitas de ver. No, sí le llamaba la atención porque felicitaron montones de veces al pueblo por eso. Qué bien. Los últimos ganaderos nos felicitaban porque tenían abrevadero en todo el trayecto. Bueno, pues... Y tenemos lo que eran los pozos antiguos, los hemos trasladado a otro sitio. ¿Los pozos? Los pozos. Y tenemos uno que todavía está en el mismo sitio, donde se abastecía prácticamente todo el pueblo antiguamente. ¿Y sigue dando agua? ¿Sigue aprovechándose el agua de ese pozo? Sigue teniendo agua, pero vamos, prácticamente no se le aprovecha. Ya. Pero sí se le puede visitar. Y la Torre Vigía también se le puede visitar, aunque está, ya digo, medio en ruina. Bueno, pues a todos nuestros oyentes vamos a animarles para que visiten Almendral de la Cañada, que por lo que nos está explicando su teniente alcalde, Víctor Fernández, es súper, súper bonito. Muchísimas gracias, teniente alcalde. Gracias a vosotros. Que consigan lograr sus metas y que, bueno, pues surja ese turismo rural y nuevas formas de economía para que se pueda seguir manteniendo ese índice de población infantil. Sí, lo que yo quisiera que me mandarais una tarjeta o algo para poder invitaros el día que, por ejemplo, hacemos el Belén Viviente. En los carnavales también nos podíais visitar. Este año también tenemos la reunión de la competición de petanca que hacemos en la zona San Vicente. Ah, muy bien. Hacemos algunas cosas para mantenernos relacionados unos pueblos con otros. Pues me parece estupendo. Pues vamos a hacer una cosa. Ahora cuando termine yo el programa le voy a llamar y nos vamos a dar nuestros contactos y así estamos al tanto de todas las actividades que vayan haciendo en Almendral de la Cañada y lo vamos contando aquí en nuestra emisora, que en nuestra emisora, bueno, pues el objetivo de este magazine local es también dar a conocer toda la comarca, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por habernos atendido, ya le digo, que muchísimo éxito. Gracias a vosotros. Hasta pronto y cuídese ese resfriado. Adiós, eso quiero hacer. Hasta luego.